justo alcanzando las 12 del mediodía, en cuestión de segundos, vamos a arrancar ya directamente en el día de hoy con nuestra sección característica de cada miércoles. Ya saben que esta sintonía nos trae nuestra escuela de salud. Y de hecho ya tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido. Buenos días, buenas tardes. Estamos ahí en el límite. Ya casi buenas tardes, porque es justo por la mañana, ya son las 12, ¿no? Sí, hemos cogido el umbral ahí justo. Sí, justito. Pues nada, Antonio, bienvenido como siempre. Ya saben nuestros oyentes que durante, bueno, pues los próximos minutos vamos a repasar, por supuesto, como cada semana desde hace ya muchos meses, demasiados, ojalá que no tuviéramos que estar abordando esa actualidad en torno al COVID y que fuera algo ya del pasado, pero bueno, hay que seguir ahí, sin bajar la guardia, como decíamos, entre todos, y vamos a quedarnos con esas últimas cuestiones que genera lo que es esta pandemia. Además, hoy, Antonio, muy interesante un tema que vamos a abordar, como siempre, pero en concreto, lo que es la próxima próximo inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe. Si cada año es importante, este desde luego va a ser fundamental para especialmente los grupos de riesgo. Efectivamente. Todos los años fallecen en España muchas personas, más de 6.000 personas por complicaciones de la gripe, a pesar de que están vacunadas. Es decir, cada año hay un grupo de población que todos conocemos, que son los mayores de 65 años, y aquellas personas menores de 65 años con algún problema de enfermedad crónica debilitante que pueden poner en peligro su salud. Y a pesar de eso, estas personas son las que suelen tener preferencia y más se vacunan. Y a pesar de eso, esta vacunación contra la gripe en estas personas pues previene de muchas complicaciones, pero a pesar de ello fallecen, ya digo, más de 6.000 debido a la gripe, a pesar de la vacuna. Y es debido a las complicaciones, especialmente la neumonía, la pulmonía, ¿no? Y de eso vamos a hablar porque es importante, y más en este año, como tú bien dices, que tenemos al COVID aquí metido entre nosotros, que puede ser un factor más de complicación. Así que iremos con ello enseguida, dentro del capítulo de la actualidad, con otra serie de cuestiones. Además, entre los temas que abordaremos, las llagas en la boca, ¿no? Que son, en algunos casos, frecuentes. Veremos por qué o a qué se debe. Y bueno, pues también posibles remedios, lo comprobaremos. Y dentro de lo que es la sección de hábitos saludables, el caqui, pues como producto a tener en cuenta, desde luego, dentro de lo que son los hábitos saludables. Es solo un sumario rápido, un esquema de lo que vamos a tener por delante. Pero Antonio, como decíamos, dentro de lo que es la actualidad más inmediata, si te parece, incluso vamos a repasar ya lo que son los datos relativos al día de hoy. Nos ha llegado ya podemos ver a través de internet, bueno, pues la actualización de los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ese informe diario sobre el COVID, que en el caso de nuestra localidad apunta en este miércoles, con esa actualización, dos nuevos casos positivos con respecto a la jornada de ayer. Ese es el dato principal a tener en cuenta. Y bueno, pues como decimos, un goteo que continúa. Ayer veíamos tres positivos más, hoy dos más, Antonio. Sí, actualmente, según los cálculos que es fácil de hacer, si al total de casos que se han dado desde que comenzó la pandemia en Ubrique le restamos a aquellas personas que han fallecido y a aquellas personas que han curado, pues tengo en cuenta que lo que son 48 casos activos diagnosticados actualmente, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí. 48 serían los casos activos, haciendo esa rápida cuenta. Nosotros también llevamos los datos de los confirmados por PCR durante los últimos 14 días, los últimos 7, son elementos a tener en cuenta también, ¿no?, sobre cómo va evolucionando la pandemia en cada localidad. Por ejemplo, en el caso de Ubrique, durante los últimos 14 días se han confirmado por PCR un total de 26 positivos. De esos 26, 9 corresponden a la última semana. Pero, claro, antes de estas fechas, pues hay personas que todavía no han terminado de curarse, no aparecen como curados, y bueno, pues eso elevaría al total de 48 casos activos en estos momentos en nuestra localidad. Sí, hay que tener presente que están, las autoridades sanitarias a nivel nacional y creo que también a nivel autonómico, están tomando como datos muy graves o datos que obligan a medidas especiales a aquellos que hay más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Uh-huh. Por lo menos es lo que se está actuando en Madrid y en ciertas comunidades. Yo estaba aquí ahora haciendo numeritos. Todavía no me ha dado tiempo a terminarlo. Sí, el cálculo que ellos establecen, esa tasa PCR en los últimos 14 días, que se refiere a positivos, número de positivos con respecto a 100.000 habitantes, número de personas por cada 100.000 habitantes, lo vi que tenemos 16.597 personas censadas ahora mismo, así que si hacemos esa regla de 3, pues daría 48 activos, había que hacerlo con 48 activos, que son los que realmente calculamos que están activos, porque los que fue en marzo no cuentan. Lo que pasa es que es verdad que el dato que aparece en las tablas de la Junta de Andalucía es la tasa, pero con los positivos de los últimos 14 días, y esa tasa ahora mismo sería de 156,7. No llega a los 500 por 100.000 habitantes. Uh-huh. Así que, pero que de todas maneras es una tasa alta, porque ya a nivel europeo, recuerdo que hace algunas semanas, ya pasando de 100, se consideraba una tasa alta. ¿Qué quiere decir? Que yo no creo, yo no sé exactamente, comparativamente con los demás pueblos de la sierra y demás, pero Ubrique yo creo que está en una media general, ¿no? Por esta cifra y estos cálculos, sí, hay casos que, viendo esta tasa, por ejemplo, digo, por ponerte algunos casos actuales, ¿no? Bornos estaría en 352, mientras que en El Bosque estarían ahora mismo en 373. Sería la población de Cádiz con la tasa más elevada. También es cierto, claro, que son poblaciones con menor número de habitantes, y en cuanto que hay un grupo de personas que dan positivo, esa tasa aumenta muy rápidamente. Claro, porque si en una familia ha habido una reunión familiar y hay 10 casos en una población pequeña, pues se multiplica. No es que quiere decir que esté distribuido por todo el pueblo, ha sido concretamente en un núcleo familiar que hay que controlar. De eso la gran importancia que tiene los rastreadores. Pero tiene una gran importancia sobre todo al comienzo, antes de que se haga ya difuso, porque si yo ese grupo de 10 personas o de 5, de lo que sea, en una localidad lo controlo, pues evito que se propague al resto, pues, porque es muy difícil de controlar cuando ya hay un caso en una punta de un pueblo, otro caso en otra punta del pueblo o de la ciudad, pues es fácil que cada caso tiene contacto por ese barrio, el otro por el otro barrio, mientras que si todo está en un mismo núcleo, ya sea familiar, ya sea de laboral, de la fábrica o lo que sea, pues es más fácil de controlar ese grupo, pero para eso hay que hacer un diagnóstico precoz. Lo que ha estado ocurriendo hasta ahora es que, como no se hacía antes, y pues no se sabían estos casos, estos diagnósticos precoces, y además, cuando ya han hecho más test, como se está haciendo, por ejemplo, en muchas partes de España, resulta que no había rastreadores suficientes para tantos test, y además muchas veces el resultado llegaba con varios días de retraso, que era un follón, porque las personas, mientras tanto, tienen que estar aisladas en sus casas, confinadas en sus casas. Y cuando ya hay demasiados casos, hace falta rastreadores, muchísimos rastreadores, y además hace falta que las medidas de confinamiento se cumplan. Haría falta mucha policía o muchas personas encargadas de ver que ese confinamiento se produce. Un lío, o sea, han hecho las cosas no demasiado bien, en fin. Pero ya eso hay que dejarlo, porque esa es la realidad que tenemos, ¿no? Ya más adelante veremos cómo se ha llevado a cabo esto. Pero la situación, concretando en Ubrique, hay que tener presente que hay 48 casos activos conocidos, que no sabemos los que hay, asintomáticos, que no se conocen, y por tanto dice, bueno, pero ¿ahí qué se puede hacer? Pues nada, repetir lo de siempre. Mascarilla, distancia social y lavado frecuente de manos, junto con ventilación. Siempre que podamos, y no estemos en una habitación, ventanas abiertas, puertas abiertas, que haya corriente de aire. Hombre, si estamos solos, no nos vamos a contagiar nosotros mismos, ¿no? Porque si estamos contagiando, y si me contagio a mí, bueno, hombre, si estás solo no hace falta. Pero si hay personas que no conviven en tu techo, hombre, es que yo estoy trabajando aquí con mi hermano y con mi hermana, ¿no? Cada uno vive en una punta del pueblo. Ah, bueno, pues si cada uno vive en una punta del pueblo, como si fuera un extraño. Es decir, que el virus no entiende de familia. solamente entiendo si convives en la misma, bajo un mismo techo. Porque pues, lógico que ahí vaya a estar o todos contaminados o sin contaminar, no hay otra. Al hilo de esto que estás comentando, Antonio, precisamente podemos unirlo, ¿no?, con las últimas medidas que planteaba en la jornada de ayer la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, que aprobaba una serie de medidas, sobre todo para localidades que tengan una alta tasa, más de 500 habitantes por cada 100.000, para ellos, para esa serie de localidades, en esas situaciones, pues hay una serie de medidas que se han aprobado. Pero en líneas generales, para ya toda Andalucía, la principal novedad en la jornada de ayer de lo que se aprobaba es que, lo referente a las reuniones de ámbito privado, se limitan a 6 personas. Así que, exceptuando los convivientes, no pueden coincidir más de 6 personas en las reuniones familiares o de amigos, puesto que apunta la Junta de Andalucía que la principal prioridad es controlar los contagios en el ámbito doméstico. Aquí también, dentro de la reunión de 6 personas, aunque sea en un bar de la misma familia o que no sea más de 6, el problema se plantea cuando no conviven en el mismo techo, ¿no? Porque el problema se plantea y dice, bueno, pero no, es que mire usted, si no conviven en el mismo techo, da igual que sea su hermano, su padre, su primo, me da, o su amigo íntimo, es como si fueran extraños, el virus no entiende. Así que siempre distancia social, mascarilla y lavado y nada de asociaciones. Hay algunos vídeos que han salido, creo que era un vídeo, vi el otro día, que habían hecho en Escocia, en donde la nieta se abraza al abuelo y se ve, claro, un medio montaje, ¿no? Y se ve perfectamente cómo le está transmitiendo el virus. Da igual que sea tu abuelo querido, tu nieta querida, el virus no entiende. Así que esa es la situación. Hay una cosa que es curiosa, y es que muchas veces se puede observar en la televisión y demás, cuando un grupo de amigos, 4 o 5, se reúnen a desayunar, todos con sus mascarillas, todos con su distancia, pero llega un momento que van a tomar café o van a comer y se quitan la mascarilla, como es lógico, no van a comer con la mascarilla puesta. Terminan el café y se tiran una hora hablando sin mascarilla, por el hecho de estar sentado en el bar. Y porque, bueno, se supone que para tomarse el café, pues hay que estar sin mascarilla. Pero una vez que ya ha terminado usted de consumir y va a estar ahí hablando de tertulia, hay que ponerse la mascarilla. Hay que ponérsela y mantener la distancia. Es decir, que el estar sentado en un bar no quiere decir que ya la mascarilla se puede quitar hasta que te vayas, ¿no? Y hasta 2 horas hablando allí con tus amigos, riendo, hablando, gritando. No. Hay que mantener la distancia y hay que mantener la mascarilla puesta una vez que ha terminado de consumir y después lavarte las manos, porque la saliva que ha estado hablando sin mascarilla mientras comía, pues ha caído en la mesa, en el respaldar de la silla, y tú has estado poniendo tus manos sobre la mesa, sobre el apoyabrazo de la silla, y hay que lavarse las manos con detergente en el lavabo o con una sustancia hidroalcohólica. Es decir, son cosas que son curiosas, ¿no? Que por el hecho de estar en un bar, en un restaurante, en un sitio, pues estamos sin mascarilla todo el tiempo, y al menos estamos una hora o 2 horas con otra persona. Insistimos que se trata reuniones de ámbito privado. Y si en un domicilio residen 8 personas, la familia de 8 personas, y conviven habitualmente, pues ahí esa cifra de 6 no tiene nada que ver. Sería para no convivientes, máximo de 6 en reuniones privadas, puesto que este tipo de limitaciones no se han extendido al sector hostelero, por ejemplo. Así que ahora todavía continuaría esa posibilidad de hasta 10 personas de reunión en las terrazas de un bar. Es verdad que con este tipo de situaciones hay un poco de incoherencias, ¿no? Muchas veces cuando se ponen en marcha determinadas medidas, ¿por qué no me puedo reunir con más de 6 personas en mi domicilio y después puedo llegar hasta 10 en la terraza de un bar, ¿no? Pero bueno, es lo que ocurre, ¿no?, cuando hay tantas medidas y es complicado llevarlo al detalle estrictamente en todos los lugares. Además, con esta medida lo que se quiere es poner el foco en el ámbito doméstico y no seguir perjudicando, ¿no?, a lo que es el sector de la hostelería. Pero es que es muy complicado, Juan Carlos. Tú fíjate que en una casa, por ejemplo, donde haya un matrimonio con tres hijos y son cinco, son cinco, no digan ni a seis. Y un hijo está en el instituto, otro está en primaria y otro está en parvulitos. Y la madre trabaja en una fábrica donde hay 100 personas y el padre está trabajando de cajero en un supermercado. Si cada uno está fuera del momento que está en casa, cada uno está por un lado. Es decir, que cada uno tiene contacto, la madre en una fábrica con 100, pues tiene contacto con muchas personas, aunque esté con mascarilla y demás, pero siempre hay un riesgo a la hora del desayuno, de hablar, en fin, de lo que toca. Supongamos que no, pero el padre, al ser cajero, por ejemplo, de un supermercado, pues por allí pasan muchas personas, a pesar de que tenga su mascarilla, la mano, la distancia y demás. Y también, por ejemplo, los niños que están en los colegios. Un segundo, Juan Carlos, voy a quitar el teléfono. Sí, sí, no te preocupes. Estamos directo. Mm-hmm. Vale, ya está. Que vamos a ver. El problema que se plantea es... vale. La cuestión es del directo, no te preocupes. Sí, mira, y además curioso, porque lo tengo desconectado, no sé por qué suena, porque lo tengo desconectado de la pared, porque estuve grabando antes en televisión y sigue sonando y no se me olvidó. He quitado el otro todavía. Bueno, pues resulta de que en una familia de cinco miembros, cada uno está por un lado. Y entonces, aunque utilicen medidas de seguridad, en cualquier descuido, en cualquier cosa, cuando llegan a la casa, uno de ellos, que haya tenido contacto, el niño de parvulito, o el que está en el instituto, alguien se ha quitado la mascarilla, cuando iba a desayunar y estaba junto con otro, pues es un problema, porque nunca ni en tu casa va a estar seguro. Entonces, en tu casa, ¿qué pasa? ¿Hay que llevar también mascarilla? En tu casa también tiene que estar a un metro de distancia uno de otro, a dos metros de distancia. Es complejo, es lo que te decía, es un tema muy complejo, que no sabemos cómo se va. En fin, entonces lo único que se puede hacer es distancia, siempre que podamos, y en casa, pues, lo que Dios quiere. Mm-hmm. Pues ya decimos, ese límite de 6 personas para reuniones privadas, en 6 personas, siempre que no sean convivientes. Y la otra gran medida se refería a una batería de actuaciones que se pondrán en marcha cuando, determinados municipios, aquellos municipios que estén por encima de esa tasa de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. Y ahora mismo, Antonio, en Andalucía hay 34 municipios andaluces que registran esos más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Para ello, bueno, pues ya se ha situado ese umbral en el que a partir de ahí pues se pondrían en marcha, analizando cada caso, pero una serie de medidas mucho más restrictivas. Sí, yo creo que para evitar confusión hay que aplicar la misma norma en todas partes. Hay que aplicar la misma norma en Madrid, que en Barcelona, que en Sevilla, porque es que si no se vuelve uno loco. Personas que se tienen que desplazar de una localidad a otra porque su trabajo sea de desplazamiento, o quiere ir a ver un familiar, o quiere ir a una segunda residencia, como en cada sitio tengan criterios diferentes, se vuelven locos, no saben qué hacer, es una parálisis total. Por tanto, hay que tomar las mismas medidas en todas partes. De todas maneras, es un lío, porque si hoy no da esos índices, puede que mañana sí, mañana esté prohibido, o dentro de una semana. Entonces, para desplazarse por España, hay que estar mirando continuamente cada provincia, a ver qué localidad está confinada, cuál no, qué medida hay en una, en otra. Es un follón, desde luego. Y todo porque, en mi opinión, yo cojo la opinión de la información que he recibido a través de los medios, es que se ha hecho mal. Se ha hecho mal desde un principio, desde que terminó el confinamiento allá por junio, no se han tomado las medidas acorde a la experiencia de otros países, a la experiencia de estos primeros meses, y hemos llegado a lo que hemos llegado. En fin, que en otros países no están en esta situación. Pero en fin, es lo dicho, es lo que hay y tenemos que aguantarnos, pero que de todas maneras después habrá que estudiar esto profundamente para que no vuelva a ocurrir, ni con esta epidemia de COVID, ni cualquier otra cosa que pueda venir en un futuro. Aquí está fallando algo. El COVID o la epidemia de COVID ha servido para tirar de la manta, y ver que tanto la sanidad como la educación, como los servicios sociales, como la economía, estaban cogidos con hilos. gracias a la profesionalidad de los trabajadores, ha podido salir adelante, pero organizativamente, por parte de las autoridades, había muchas carencias, que en cuanto ha llegado un visito como el COVID ha tirado de la manta, se han puesto en evidencia. Esperemos que esto sirva de aprendizaje para que no vuelva a ocurrir y esperemos que la remontada se haga con más sentido común, porque si no lo tenemos crudo, ¿eh? Pues enseguida nos vamos a quedar ya con ese tema principal del día de hoy, porque es importante vacunarse este año de la gripe y quién debería hacerlo. Enseguida respondemos a esas cuestiones, pero una pregunta que planteaba un oyente, solemos dejar las cuestiones de los oyentes para el final, pero es cierto que no tiene que ver con la COVID y en concreto con los elementos que utilizamos para la prevención. Una oyente pregunta por la diferencia entre la mascarilla higiénica y la quirúrgica. En alguna que otra oportunidad, Antonio ya no la ha comentado, pero si te parece, Antonio, lo recordamos. Sí, hay mascarillas que se dicen higiénicas, que tienen unos criterios que son muchas veces elaboradas artesanalmente en la propia casa. También hay empresas que la utilizan y son muy parecidas. Y son simplemente mascarillas que no tienen, que son filtros, con filtros contra la saliva y el virus, pero no tienen la misma eficacia, por ejemplo, que la FFP2 o la FFP3. Sirven fundamentalmente para que nuestra saliva, los virus que podamos tener, si somos tanto con síntomas como sin síntomas, para evitar que nuestra saliva pase a la otra persona que tenemos enfrente. Si la otra persona que tenemos enfrente lleva también una mascarilla higiénica o quirúrgica, que son muy parecidas. Pues igual, evita que el virus de ella pase a nosotros. Esas son, la finalidad de las dos. Y la eficacia, siempre que esté con los filtros que indica sanidad, pues viene a ser más o menos la misma. Sí. Diferente, como recordaremos, es la FFP2, que son las blancas que ponen, por ejemplo, en el 95, que ya parece ser que la van a sustituir por las otras de europea, porque estas son americanas, con una normativa europea la van a sustituir. Pues esta FE también sirve para evitar que nuestros virus puedan pasar a otra persona, pero fundamentalmente se utilizan la blanca esta N95 para evitar que los virus o la saliva de la otra persona pase a nosotros. Tiene un filtro especial diferente, aunque también, como es lógico, también evita que parte de nuestra saliva pase a la otra, pero fundamentalmente para protegernos a nosotros. Eso ocurre, por ejemplo, médicos que están en un sitio muy arriesgado, que puede ser que, como había tanta gente, que a alguno le transmita los virus. Entonces, utiliza mucho la N95, esa blanca, ¿no? O la FFP2. Pero ya digo, tanto la higiénica como la quirúrgica, si llevan los filtros que indica sanidad, tienen indicaciones parecidas. Uh-huh. La quirúrgica sí que sería, ¿no?, un producto considerado sanitario y la higiénica no. Y después la higiénica que más generalmente, bueno, también la quirúrgica, pero un poco más artesanal, menos control. Y lo único que se pide es que lleve los filtros que indica sanidad. Es decir, los filtros que los puede poner uno, son unos tipos de tela o de tejido especiales. Pero claro, el problema es que si uno lo hace artesanalmente, o dice, mira, está la eso, no. Yo que sé si la ha puesto los filtros o no la ha puesto los filtros. Mientras que las quirúrgicas, que ya vienen con tu envase homologado y demás, hay un responsable, que es el fabricante. Es decir, supone que sanidad ha emitido unos controles que cuando son un poco artesanales, pues a ver quién es lo que controla, ¿no? Y que lo puede tener, ya no lo tiene, pero si lo hizo yo en mi casa y me hago los pies y lo hago yo y yo me pongo la comilla, ahí se me controla a mí. Pues antes de pasar, ya digo, directamente a hablar de la vacunación contra la gripe, otra cuestión más, dice un oyente, ¿tiene la obligación un laboratorio privado que hace pruebas del COVID de informar a Sanidad sobre los positivos que allí pudieran salir? Bueno, un laboratorio de análisis clínico, cada vez que hace un análisis de COVID, si de eso, tiene que comunicarlo a Sanidad. Le hizo análisis a Pepito, a Manolito, a Tutanito, con estos datos, tal. Y después el resultado, si recibe resultados, se lo tiene que comunicar a Sanidad. Uh-huh. No hay que controlar esto, es obligatorio. Sí, sí, sobre todo si es positivo, yo creo que sí, desde el principio. No, pero en general todo tipo de análisis de PCR y demás, todo estos análisis, lo que comunica el laboratorio, se ha hecho tanto análisis con este tipo de resultados, positivo, negativo, como vimos, inmunoglobulina G o M, en fin, o negativo total, o serológico, o PCR, lo que sea. Pues si van llegando, por supuesto, más preguntas, iremos con ellas. Pero, como decíamos, hoy queremos centrarnos en la vacunación antigripal por la coincidencia, además, este año con la COVID-19 y todo lo que esto puede suponer. Vamos a preguntar a Antonio que nos responda, ¿no? ¿Por qué es importante vacunarse este año de la gripe y quién debería hacerlo? Pero antes que nada, hay que apuntar que Antonio, la Junta de Andalucía ya ha avanzado que el arranque de la campaña se va a anticipar un par de semanas con respecto a lo que es habitual, ¿no? Normalmente a finales de octubre, y en esta ocasión, según apuntaba el propio presidente de la Junta de Andalucía, va a ser a mediados de este mes de octubre. Sí, todas las comunidades autónomas y bueno, en muchos países van adelantadas a la vacunación de la gripe aproximadamente un par de semanas. Debido a la existencia de la pandemia por COVID-19, para evitar que las dos epidemias coincidan. Porque, claro, si cualquier la gripe, por ejemplo, disminuye la defensa de la persona, produce trastorno, aunque no sea grave, pero siempre provoca un trastorno en la persona, respiratorio y de estado general, de baja defensa. Si encima, como también la COVID, entonces tenemos doble problema. Entonces, para evitar la coincidencia, y como hay una vacuna contra la gripe, aunque no va a ir contra la COVID, pero por lo menos podemos prevenir. Y entonces, lo que sí se recomienda es que aquellas personas que otros años se han vacunado, que también se vacunen. Es decir, que junto con las que habitualmente se vacunan, se vacunen todas aquellas personas que está indicado que se vacunen y no tienen contraindicación para evitar que se vacunen. Así que cuanto más personas estén vacunadas, especialmente personas mayores de 65 años y personas menores de 65 años con factores de riesgo, debido a bajas defensas, como pueden ser diabéticos, enfermos renales, personas que están tomando medicación o que tienen problemas oncológicos, de cáncer, de algún tumor, y están en tratamiento, en fin, problemas hematológicos, de sangre, en fin, cualquier tipo de problema que o asmáticos que están en tratamiento crónico con corticoides, sabemos que los corticoides son medicamentos muy buenos para muchas cosas, entre ellos para el asma, pero muchas veces se toma solamente puntualmente en ciertas épocas del año, cuando hay una crisis, pero hay personas que tienen que estar tomando continuamente, no solamente en el asma, sino en enfermedades de la piel o cualquier tipo de enfermedad crónica, tienen que tomar corticoides, y los corticoides a la larga, si toman mucho tiempo continuado, bajan las defensas. Entonces también tiene otra indicación menores de 65 años, y hasta en niños y jóvenes que tengan problemas de baja de defensa o de cualquier enfermedad que pueda complicarse por la gripe. Todas estas personas son prioritarias a la hora de vacunarse. Sí. Y después, aquellas personas que no tienen ningún tipo de problema también deberían vacunarse, pero ya no es tan prioritario. Pero, en fin, ya, pero en principio ya digo, y además fundamentalmente también, personas que sin tener problemas de edad, bueno, de mayor de 65 años o enfermedades crónicas, son esenciales para el funcionamiento de la sociedad, como pueden ser los servicios de seguridad, bomberos, asistencia social, asistentes sociales, médicos, bueno, sanitarios en general, en fin, todas estas personas que son esenciales para que la sociedad pueda funcionar, también tienen indicación de una vacunación prioritaria contra la gripe. Hay que apuntar que, bueno, cualquier persona puede decir, ¿por qué incluso no se ha comenzado ya con la vacunación frente a la gripe? Parece, ¿no?, que las primeras dosis llegan, suelen llegar cada año a finales de septiembre. Por eso se apunta desde las autoridades sanitarias que no se ha podido adelantar aún más, ¿no?, lo que es la vacunación. Así que llegan en estos días, tienen que estar llegando ya esas primeras dosis de vacunas y ya en los próximos días, en esta primera quincena de octubre, en el caso de Andalucía parece que a mediados de mes arrancará la campaña. Lo cierto es que, dada la situación actual, Antonio, lo ideal supongo que sería que todo el mundo se vacunase contra la gripe, porque además de esa manera intentamos ahorrarnos en la medida de lo posible una serie de síntomas que pueden parecer que son compatibles con la COVID y a lo mejor no lo son. Pero claro, ahí está la dificultad de ¿Hasta qué punto, bueno, se puede hacer esa logística de vacunar a todo el mundo contra la gripe y si se cuenta con dosis suficiente, ¿no? Sí, respecto a lo que decía de que porque no se vacunaban antes de la gripe, hay que recordar que el virus de la gripe tiene mutaciones, es decir, cambios en su estructura de un año a otro, que no es en general la vacunación o la vacuna de la gripe no es la misma el año pasado que la del año anterior o la de este año, porque el virus tiene ciertos cambios. Y entonces, hasta que ya no se detectan aproximadamente, ya cerca de la época de vacunación, cuáles han sido estos cambios, no se puede hacer la vacuna de la gripe para que sea eficaz. Porque si hacemos una vacuna igual que la del año pasado, a lo mejor no es eficaz para este año, porque ha cambiado el virus. Entonces uh-huh. Se espera lo máximo posible para ver los cambios que ha habido y hacer una vacuna moderna y actualizada. Y después hay que fabricarla. Una vez que se han visto cuáles son los cambios, inmediatamente hay que hacer millones y millones y millones de dosis para todo el mundo y mandarlas. Es decir, que eso no es tan fácil. Una vez que ya se tiene todo eso, pues lo que se ha hecho es adelantarlo lo máximo posible para empezar a ponerla, porque tampoco la vacuna de la gripe se pone en un solo día. Cada centro de salud tiene una capacidad limitada para poner la vacuna. No pueden acudir, por ejemplo, al centro de salud de Ubrique, 1,000 personas el mismo día. Hay que dar cita porque los enfermeros necesitan que eso no es ponerle y ya está, sino ver la hora que le toca, ver su historial, si hay alguna contraindicación, remánguese usted, quítese la ropa, póngasela, anotar que es la vacuna. Y además, esta vacuna de la gripe en personas mayores de 65 años y en otras que pueden tener riesgo, también se puede, también se le añade, en la que no lo tiene, la vacuna antineumocócica, que es la vacuna contra la neumonía más frecuente, la pulmonía más frecuente, porque es una de las complicaciones más frecuentes en personas que sufren la gripe o en personas de edad, o ya en personas de cierta edad, que pueden sufrir neumonía por bajas de defensa propias de la edad o en otras enfermedades. Entonces, ya que aprovechamos que viene a vacunarse de la gripe, como hay otra enfermedad que provoca mucha enfermedad y mucha muerte, como la neumonía, pues aprovechamos que hay una vacuna contra la neumonía, en fin, de la más frecuente que hay, muchos tipos de neumonía, pero de la más frecuente, del tipo más frecuente, y la vacunamos también, si no hay contraindicación. Y todo esto, pues, en cuanto antes se haga mejor, porque ya digo, no se puede vacunar a todos en un solo día. Necesita bastante tiempo y así por eso, cuanto antes empiece, pues mejor. Eso es el motivo por el cual se ha adelantado la vacunación. Y había ahora. Sí, Antonio. Sí. No, había otra cosa que me estabas preguntando, Juan. ¿Cuál era? No recuerdo. Me parece que me preguntaste otra cosa. También, ¿no? Decíamos que viendo la situación actual, lo ideal, ¿no? Lo preferible sería que todo el mundo se vacunara frente a la gripe. Eso. Primero porque evitaría que una persona pueda contagiarse de gripe y de COVID a la vez, con lo que esto podría suponerle, pero también incluso porque evitaría toda esa serie de síntomas que puedan hacer pensar que se trata de COVID y a lo mejor no, eso por muchas razones está claro que sería lo ideal, pero la propia logística, no sé tampoco el número de dosis con las que se cuenta, esto hace poco factible que se pueda vacunar a toda la población. Sí, es decir, por una parte, como tú bien dices, sería el número de dosis, que tienen preferencia las personas que hemos dicho, personas con baja defensa, personas que tienen ya más de 65 años. Pero además de ello, el tiempo que se necesita para irla poniendo, es decir, que se necesita tiempo. Y además, también una de las cosas que hay que tener presente es la sintomatología. Como ya decíamos, por marzo, a finales de marzo, la sintomatología de esta enfermedad, en muchos casos, no existe, son asintomáticos, es decir, que no tienen síntomas, pero en otros casos son leves, confunde con un resfriado, con una congestión nasal, con dolor de garganta, y la única forma de saberlo es haciéndole un test, que también tienen su tinglado, ¿no? Porque hay que darle cita, hora, día, y todo en esta época, que es época de resfriado, de otro tipo de virus, que son leves, pues a todos que es un follón hacerle análisis ahora a todo el mundo. Dice, ¿cada cuánto tiempo? Cada vez que tenga dolor de garganta te voy a hacer un análisis, otra vez consultorio, otra vez. Esto es un lío. Y hacérselo a todo el mundo sería lo ideal. Pero ya digo, preferentemente a los factores de riesgo, desde hace días, porque es que además la gripe, aunque no tenga complicaciones, pero tiene muchas ausencias del trabajo, afectismo laboral. Después, si hay complicaciones de la gripe, cama hospitalaria. Y si ya hay pocas, si ya hay camas hospitalarias ocupadas por el COVID y ahora lo ocupamos también por la gripe, cuando uno le dé un infarto, cuando uno tenga un problema de riñón, entonces ya no hay cama. Entonces, cuanto más personas se vacunen, aunque no sean factores de riesgo, mejor. Lo que pasa es que hay que ver hasta dónde llega la capacidad de vacunar cuantas más personas mejor, pero sería, como tú bien dices, lo ideal. Cuantas más personas se vacunen de la gripe, mejor. Lo cierto es que entidades como la Asociación Española de Vacunología, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, o incluso la Asociación Española de Pediatría, ¿no? Todos coinciden en la importancia de este año más que nunca, y sobre todo el objetivo, ¿no? Evitar la coinfección, o sea, que una persona pueda estar infectado por ambos virus. Sí, es que la infección por ambos virus es perfectamente posible, porque son dos virus diferentes. Uh-huh. Aunque hay un estudio reciente en Italia que dice que las personas vacunadas contra la gripe parece ser que tienen una cierta protección contra el COVID, porque hay alguna sustancia o algún elemento de la estructura de la vacuna de la gripe que hace que fabrique anticuerpos, y estos anticuerpos en algunas personas parece que también protegen del COVID en algunos estudios que se han hecho, pero en fin, todavía esto necesita más profundidad. Pero es importante también recordar que aparte de la sintomatología y repasando los grupos de riesgo, hay dos cosas interesantes a resaltar, que son las personas que cuidan a otros pacientes, es decir, personas que proporcionan cuidado domiciliario a pacientes de alto riesgo mayores. Sabemos que en nuestra sociedad española cada vez tiene más edad, y al tener más edad es lógico que haya más enfermedades acumuladas, como pueden ser el Alzheimer, la puede ser la diabetes, la hipertensión, un ictus, y son personas ya de cierta edad que, gracias a que la vida se ha hecho más larga, más expectativas de vida, pues están con nosotros. Muchas de ellas están en centros asistenciales, en residencias, pero otras están en sus domicilios. En las residencias, pues ya con esto del COVID y antes, pues hay unos cuidados, en fin, bastante intensos y vigilados. Pero a domicilio, muchas veces es el propio familiar el que lo cuida. Entonces, el familiar, aunque esté sano y sea joven, tiene que vacunarse para evitar que él contraiga la gripe y se lo contagie a la persona a la que cuide. Pero igualmente, aquellos trabajadores de servicios sociales que van a casa de estas personas mayores a ayudarlas a lavarse, a vestirse, a acompañarlas o a hacer algunas labores de la casa para que les sea más fácil, pues estas personas que cuidan a domicilio también tienen que vacunarse, al igual que los policías, médicos y demás que antes no. Pero estas personas, ya digo, y por ejemplo, una persona que están también con mucho riesgo son los estudiantes de ciencias sanitarias, de medicina, de enfermería, auxiliares de clínica, que están en los hospitales con pacientes muchas veces con de riesgo, y si este estudiante no está vacunado y contra la enfermedad, pues puede pegársela a alguien de los que están en el hospital, igual que lo puede hacer un médico o un enfermero. Es decir, que hay que tener presente que la vacuna es un gran éxito de la sociedad, que a veces puede tener algún efecto secundario, son raros, pero que puede tener, pero que los beneficios que provoca son infinitamente mayores que los posibles perjuicios. Bueno, pues todo ello en relación a la importancia, más que nunca, de vacunarnos, sobre todo en los grupos de riesgo, lógicamente, frente a la gripe, durante las próximas semanas, a mediados de mes de octubre, bueno, pues se pondrá en marcha la campaña de vacunación aquí en Andalucía, según lo que se ha avanzado. Nos vamos a quedar con otra serie de temas, Antonio, si te parece, porque decíamos que hoy, además, queremos hablar de, por ejemplo, las llagas en la boca. Tenemos por aquí alguna pregunta que va llegando por parte de nuestros oyentes, lo dejamos para el final, pero si te parece, vamos con esa otra temática. Quería referirte a las llagas en la boca, las denominadas aftas, ¿no? Efectivamente. Las aftas, o llagas en la boca, que es lo que conocemos todos, son bastante frecuentes, tanto en adultos como en niños. Como sabemos, estas aftas o llagas que aparecen a veces en la boca son unas pequeñas úlceras que son redondeadas, de un color blanquecino, y que aparece en la piel que tenemos en el interior de la boca. La piel que tenemos en el interior de la boca es húmeda por la saliva, entonces como es húmeda se llama esta piel mucosa. Toda la piel que es húmeda se llama mucosa, puede ser la mucosa de la vejiga, de la orina, como está la orina ahí y es húmeda, pues se llama mucosa. La vagina, que como está húmeda, pues se llama mucosa vaginal. La mucosa de la nariz, pues bien, en la mucosa de la boca aparecen estas ulceritas que duelen muchísimo, molestan muchísimo muchas veces, y que también puede aparecer en la lengua, en el labio, en la garganta, y en realidad no causa ningún problema, salvo la incomodidad, ya digo, pero a veces hay de presente que puede ser el comienzo de un cáncer, de un cáncer de boca puede comenzar con nafta, con una llaguita en la boca. Ahora después veremos las diferencias. ¿Por qué aparecen, Antonio? Bueno, las causas son múltiples. Puede aparecer por disminución de las defensas después de una gripe o durante una gripe. Personas que tienen falta de hierro y adquieren una anemia por infecciones. Hay infecciones y entonces pues afectan a la mucosa bucal. Hay veces que son por simple mordisco. Estamos comiendo y sin darnos cuenta, pues por la circunstancia que sea, nos damos un mordisco dentro de la boca y aparece una pequeña ulcerita. También puede ser por roce, alguien que tiene una prótesis dental, algún diente que le han puesto el dentista, y por cualquier circunstancia se ha desplazado o roza con la mucosa y ese roce pues provoca la ulcerita. O un cepillado dental muy fuerte, nos cepillamos demasiado fuerte y no despegamos un poco la piel de la boca y aparece la úlcera. También hay medicamentos que producen esta úlcera, hasta el reflujo gastroesofágico, es decir, esos jugos del estómago que suben por el pecho hasta la boca, que tienen tanto ácido, pues pueden provocar úlcera. O el estrés, personas que tienen estrés, mucho estrés por el trabajo, por los niños, por lo que sea, pues es frecuente la úlcera. Durante la regla, es decir, durante la menstruación, el tabaquismo, personas que son fumadoras frecuentemente tienen sequedad de boca y esa sequedad le provoca la aparición de úlceras. Y como ya comenté, pues la falta de hierro o de alguna vitamina. También puede aparecer la úlcera en algunas enfermedades crónicas que cursan con llagas en la boca. Hay algunas enfermedades que se caracterizan porque aparecen llagas en la boca, ya sea de forma continua o a veces, ¿no?, intermitente. Por ejemplo, personas con intolerancia al gluten, que es del que ya hemos hablado alguna vez, la enfermedad de Behçet, que se caracteriza, entre otras cosas, por úlcera en la boca y úlcera en la mucosa de la vagina. También puede aparecer en el SIDA o cuando los leucocitos están bajos, que es lo que se llama neutropenia. En fin, que como vemos, las causas de úlceras en la boca pues son múltiples. Los síntomas están claros. Cuando tenemos una llaguita en la boca, lo notamos bastante por el dolor que provoca en determinadas situaciones. ¿Cuál sería el tratamiento? Sí, los dolores, bueno, como ha dicho Juan Carlos, el dolor, ¿no?, especialmente con el roce del alimento de la lengua, que nos provoca ese dolor, ¿no?, y es como detectamos y nos miramos en el espejo y vemos la úlcera. O cuando comemos algo ácido, como por ejemplo algo que tenga limón o que tenga vinagre, a veces estas ulceritas de la boca van asociadas con fiebre, fiebre poco elevada, no es alta, o algún ganglio del cuello, ¿no?, algún bultito en el cuello. Y el tratamiento, pues, la mayoría de las veces no hace falta hacer nada especial, porque curan espontáneamente en una semana o 10 días, curan sin cicatriz. Y entonces aquí lo único que hay que hacer es aliviar el dolor. Y el dolor se alivia, pues, mediante unas cremas. Va uno a la farmacia y mira, yo tengo una llaguita en la boca. ¿Tiene algo? Pues dice, mira, aquí tengo una crema. Tiene unas cremitas especiales que hay para la llaguita, que es simplemente para aliviar dolor. O también o un colutorio, un enjuague bucal, que también sirve para las llaguitas. Por supuesto, si tenemos carencia de alguna cosa, de alguna vitamina, de hierro, hay que tomarla, ¿no? Si normalmente en 110 días la cura. Pero si vemos que pasa una semana y sigue la llaga, hay que ir al médico. No es que sea una cosa urgentísima ni mucho menos, pide una cita, al día siguiente va o a los 2 días, en fin, esperemos que no sea 10 días ni 2 semanas, como últimamente pasa en algunas consultas. Y se mire este doctor, que llevo ya 4 o 5 días, una semana, con esta llaga, yo esperaba que se me quitara, he tomado este colutorio para enjuagar la boca o esa crema que mandé a la farmacia, pero no se me quita. Entonces el médico preguntará si fuma y mirará si hay alguna prótesis dental, si está tomando algún medicamento, y si no ves nada de eso, pues al menos te piden un análisis para ver si tienen falta de hierro o de alguna vitamina. Hay un presente que el tratamiento es tratar la causa, y que para evitar la molestia, pues los alimentos deben ser con una temperatura templada, que no estén ni calientes excesivamente ni fríos, y evitar los ácidos, eso para curar los síntomas. Pero sobre todo, ya digo, esperar una semanita para que se curen sola, y si no, pues ya ir al médico y él ya determinará qué es lo que hay que hacer. Y bueno, pues también decíamos, hoy nos íbamos a quedar con nuestra sección de hábitos saludables, en concreto con una fruta como el caqui. Antonio, ¿qué podemos decir del caqui? ¿Por qué la recomendarías? Bueno, el caqui, bueno, mira, Juan, si te parece, simplemente un detalle para terminar con lo de la llaga. Sí, sí. Que hay que tener presente que a lo mejor las llagas curan al cabo de una semana, y si no se acude al médico, pero si a pesar de esto aparece más de 3 veces al año, o son unas llagas muy grandes, o has notado que tras tomar algún medicamento cuando aparecen, o además de las llagas aparecen otros síntomas, como son úlceras en los genitales, diarrea, fiebre, mancha en la piel o pérdida de peso, no hace falta esperar a la semana ni a 2 semanas, sino que más sale de esta llaga y ya la he tenido 3 veces más este año, o tengo, además de la llaga, tengo otra cosa, diarrea, fiebre, mancha en la piel. Es decir, que entonces son motivos para acudir al médico. Ya digo, no es que sea una urgencia de llamar al 112, ¿no? Y al servicio de urgencia, sino simplemente acudir al médico y que lo vea. Y respecto al caqui, decir que es una de las frutas de temporada, especialmente ahora en otoño, más recomendables. Hay todas las frutas en sí mismas son recomendables, pero el caqui, ahora que estamos en temporada, que es una fruta dulce, muy fácil de comer, con un alto contenido de agua, pues la hace una fruta ideal para esta época del año. Es que además de todo esto que he dicho, tienen un factor, una cosa muy importante, es la fibra. La fibra que ayuda, tiene una gran cantidad de fibra soluble, que ayuda en situaciones de estreñimiento, y para ello debe ser que el caqui esté madurito, que esté madurito. Porque si no está muy maduro, lo que hace es estreñir, serviría para la diarrea. Es decir, que cuando el caqui está maduro, está blandito, está en su punto, sirve para situaciones de estreñimiento. Y un poquito, cuando todavía no está maduro del todo, pues sirve para la diarrea. Uh-huh. Eso son dos de las circunstancias en que está recomendado el caqui en caso de problemas digestivos. Así que también tiene otros beneficios, si quieres lo comentamos. Sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, sirve para regular los niveles altos de colesterol, porque retiene el colesterol en el vientre, en el tubo digestivo, impidiendo que pase a la sangre. Pues, esto es decir, los colesterol de origen animal, ¿no? Y entonces se retiene en el tubo digestivo y se elimina por las heces de este colesterol. Pero es que además tiene vitaminas, una fuente muy buena de vitamina C. Y la vitamina C, como ya sabemos, interviene en la formación de los huesos, en la formación de los dientes, en la formación del colágeno y de los glóbulos rojos. Y la vitamina C, que además de en el caqui está en muchas, casi todas las frutas, pero sobre todo, por ejemplo, en los cítricos, en el limón, en la naranja, pues esta vitamina C también favorece la absorción de hierro de los alimentos y aumenta nuestra resistencia a las infecciones. Así que esta vitamina C es un componente del caqui muy importante. Pero también otro componente del caqui muy importante es la provitamina A. Esta provitamina A, que luego se va a transformar en vitamina A en nuestro cuerpo, conforme lo va necesitando. Nuestro organismo la va transformando en vitamina A. Y esta vitamina A es esencial, es fundamental para nuestros huesos, para la piel, para el cabello, para las mucosas. Y también esta vitamina A es fundamental, muy importante para nuestra defensa, para nuestro sistema inmunológico, para fabricar las defensas de nuestro organismo. Y más ahora en esta época del otoño, en que empiezan los resfriados, la faringitis y tenemos a la COVID. Y por último, recordar también que tiene vitamina B1, vitamina B2, que es fundamental también para favorecer el funcionamiento del sistema nervioso, y que además también el caqui es rico en potasio. Y el potasio es muy importante para la actividad muscular normal. Hemos visto, por ejemplo, a un deportista de élite como es Rafa Nadal, bueno, y otros deportistas, tenistas y no tenistas, como los pequeños descansos que tienen durante la competición, pues toman plátano porque es muy rico en potasio. Pues bien, el caqui también es muy rico en potasio. Así que ya vemos como el potasio es un componente importantísimo del caqui, y por tanto todas estas ventajas hacen que sea muy recomendable para, tanto para jóvenes como para adultos, como para personas mayores deportistas, cuando se tenga la tensión elevada, durante el embarazo, durante el crecimiento, personas que tienen estreñimiento, en este caso tomarlo cuando todavía no está muy maduro, pero también es muy importante, el estreñimiento es consumirlo cuando está en su punto, ¿no? Cuando está madurito, y cuando se tiene diarrea es cuando hay que tomarlo cuando todavía no está maduro. Después también es importante el caqui para la retención de líquido, para evitar la retención de líquido. Y el caqui, como es rico en vitamina C, y ya lo hemos dicho, es interesante para tratar la anemia por falta de hierro. Es decir, que son factores que influyen mucho. Ahora, como es rico también en azúcares, hay que consultar con el médico en caso de diabetes. En caso de diabetes, hay que tener presente que hay que consultarlo con el médico por su riqueza en azúcares. Y por su alto contenido en potasio, hay que tenerlo presente en aquellas personas que tienen insuficiencia renal, porque hay que controlar el potasio en estas personas. Así que, salvo en esta situación de diabetes, insuficiencia renal, y las personas que tienen alguna contraindicación específica, que son muy raras, pues ya digo, es una fruta muy indicada en general para todo el mundo. Uh-huh. Además, fruta de temporada, como decías, a tener en cuenta. Por tanto, el caqui, del que además se aprovecha todo, ¿no? Como curiosidades me ha apuntado por aquí, Antonio, aparte del propio fruto, creo que las propias flores, la corteza del árbol, las hojas del caqui, bueno, pues parece que tienen numerosas propiedades. Sí, durante muchos años, unos siglos, el caqui se ha utilizado, como tú bien dices, para muchas cosas, por ejemplo, para tratar el sarampión. Yo supongo que será debido a sus propiedades de aumentar las defensas. Como el caqui, claro, antiguamente no se sabía ni nada de las defensas, pero sabían que el caqui mejoraba en aquellas personas que tenían sarampión, y era debido a que aumenta las defensas. Por ejemplo, la corteza del árbol se utiliza para las quemaduras. También se utiliza mucho para la piel, para la belleza de la piel. La pulpa madura del caqui, como hemos dicho, suaviza el tubo digestivo. También se utiliza para los cólicos de los niños cuando toman mucha suchería, ¿no? Y también se aplica en forma de mascarilla para pieles secas. Se saca la pulpa de un caqui maduro en una cucharada pequeña, se reduce a puré y se añade una cucharada de postre de aceite de oliva y se mueve todo para que se mezcle, y después se aplica con forma de mascarilla, ¿no? Durante media hora. Después se lava con leche limpiadora y ya está. Así que tiene unos efectos muy importantes. Las semillas asadas del caqui se han utilizado como sustituto del café. Así que hay muchas cosas curiosas de esta fruta. Se aprovecha absolutamente todo del caqui. Bueno, pues nos vamos a quedar. Con esa recomendación dentro de lo que los hábitos saludables, esta sección. Y antes de concluir, Antonio, porque nos quedamos sin tiempo, pero un oyente sí que nos hacía la siguiente pregunta, también relacionada con la COVID. Me gustaría saber cuándo sabe un positivo que ya está curado, porque pruebas no te hacen. Sí. La estadística pasa igual que con la gripe. Los estudios que están hechos, se ha visto que cuando han pasado aproximadamente 14 días de que aparecen los síntomas, ya tiene suficiente defensa la inmunoglobulina G de Gerona, que es la que indica que ya se han fabricado defensa, pues a los 14 días, en todos los estudios que se han hecho, se han visto que ya tienen niveles protectores. Entonces, si ya se sabe, no por un caso ni por dos, sino por miles y miles y miles de casos, que a los 14 días ya esta inmunoglobulina o esta defensa ya está presente en la sangre, pues en fin, las autoridades sanitarias consideran que no corresponde hacer test, porque ya tiene defensa, pero no porque lo hayan hecho en un caso ni en dos, ni en cinco, ni en cien, sino en miles y miles de casos. En este aspecto hay que decir que he leído un artículo reciente y pues claro, es una de las muchas preguntas que se hacen, si una persona que ha padecido hasta diagnosticada de COVID-19 puede adquirir la enfermedad. Es curioso porque el último que he leído es que se han descrito así con más o menos certeza 8 casos en todo el mundo, después de que hay ya todos sabemos más de 30 millones de afectados, ¿no? Y de 1 millón de fallecidos. Es decir, que haya 8 casos en todo eso, en fin, poco relevante. Es decir, que realmente parece ser que todo aquel que sufre la enfermedad y se le da por curado porque no tiene síntomas, es que no tiene que tener síntomas, claro. Una persona curada es aquella que ha pasado 14 días, tiene niveles altos y no tiene síntomas de ningún tipo, pues se le da por curado y que no se reinfecta, en fin, en general, ¿no? Puede que haya un caso excepcional, que su organismo no funcione como el resto de la humanidad, pero que en principio, lo que no sabemos cuánto dura la inmunidad. Si va a durar 8 meses, si va a durar un año. Hay que esperar que pase el tiempo. Hay que esperar que pase el tiempo para saberlo. Pero en fin, eso es lo último que, en fin, yo todos los días procuro leer lo máximo posible de lo último que sale, y eso es lo que yo conozco. Pues nos quedamos con esa última cuestión que nos planteaba también un oyente, como siempre, a todos los oyentes. Gracias por esa colaboración, por las preguntas que plantean en este espacio, en nuestras escuelas de salud y en el resto de programas. Nosotros, Antonio, que nos despedimos en este punto, agradeciéndote como siempre que nos hayas acompañado y te esperamos la próxima semana. Pues nada, como siempre, Juan Carlos, ha sido un placer estar contigo, con todos los compañeros de Radio Brique, y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Brique. Muchas gracias, Antonio. Buenas tardes.